estos proyectos distintos, el movimiento de grandes envergaduras, principalmente de las empresas energéticas, y que fue tocando también las luchas contra la energía en esta nueva fase interdependiente con la producción de energía. Hola, hola, hola. Romy, ahí te escucho bien de nuevo. Sí. Bien, okay. Sí, contra la mega minería decías. También el de que no mueva entonces el teléfono. Eso, ¿aló? Exactamente, ahí te escucho perfecto. Bien, okay. Estamos aquí. ¿Llegaste entonces a captar lo que hablamos recién del MAVI? Lo último, no, digamos que es un movimiento que está desde 1970, decías. Y que viene, digamos, sumándose entre otras cosas a la lucha contra megaminera porque bueno, es una de las cosas que viene afectando la región, decías. Exacto, sí. O sea, viene de la lucha por los y las afectadas por las represas que principalmente en los años 70 eran represas energéticas, ¿no? Para producción de energía. Ajá. Estas represas, Romy, para poder entender un poquito, son las represas que después se utilizaron para piletones de lavado de minerales, para los desechos del agua, digamos, tóxica. No, esa es otra que tiene que ver con el emprendimiento megaminero, que hacen en Argentina, que hacen las represas para la contención de los líquidos. Claro. ¿Y esto que se rompió hace 2 años es la empresa para generar electricidad o es la empresa? Es la mega minera, mega minera que extrae hierro y minerales en realidad. Y que en todo caso la propiedad de eso, pero que lo que hace. Hola. Se rompió la represa. Sí. Se rompieron 2 de las represas y salió todo ese lodo. Ahora, después te mando, Fabi, sí, un audio del comunicado que sacaron las asambleas contra el extractivismo de Argentina. Bueno. Hay muchas de la Patagonia, están todas las de la Cordillera, la de Famatina, la de Sachal, todas esas hicieron un comunicado juntas con otras luchas contra el extractivismo también de otras regiones del país y que cuentan un poco de eso y está en español. Bueno. Voy a mandar, dura 3 minutos, es un comunicado, está bien piola. Perfecto, entonces lo escuchamos después de esto. Bueno, y estás allí con una compañera justamente que es parte, digamos, de ese movimiento, ¿no? Sí, estamos acá con Sonia, que es parte del MAVI, el movimiento de afectadas y afectados por las represas, que bueno, teorizábamos recién, es un movimiento histórico de las luchas territoriales de Brasil. Por quienes quedan afectados por esos mega emprendimientos y tienen o que abandonar sus tierras o fican con contaminación o desplazamiento. Le damos la palabra a Sol para que nos cuente, bueno, que por qué estamos hoy en Mariana a 3 años del crimen de Lama y que, bueno, pueda compartir para Argentina cómo ha sido este proceso. Hola, Sonia. Buenos días, Sonia. Un gusto poder escucharte a través de Romy, que está allí haciendo esta cobertura tan importante. Muy bien. Nosotros acá que agradecemos a ustedes por estar conectados a nosotros y entendiendo la lucha internacionalista, ¿no? Uh-huh. Primero quería decir que nosotros estamos viviendo una contradicción del proceso privatista. Las empresas que rompieran, que hicieron los crímenes, que es Vale y BHP Billiton, son las 2 mejores empresas del mundo en la área de mineración y también en la área económica, ¿no? Porque cuando tú eres la que domina el mundo, tú tienes mucho, mucho dinero. En este sentido, las empresas privadas no investen. Ellas se apropian lo que hay de recursos naturales o de bienes naturales y a partir de eso sacan el lucro extraordinario y todo que es nuestro, que es popular, se quita en una mercancía. Entonces, ¿qué ocurrió en Brasil? rompimiento, el crimen de la represa, es porque ellos aumentaron el proceso de producción, de lavaje, vamos a decir, de la minería, de las pelotas, y a partir de esto rompió, porque ellos no tienen tampoco responsabilidad fiscal o responsabilidad con los pueblos. A ellos no les importa el pueblo, a ellos les importa sacar todo de forma más rápida posible y tener un logro de recursos financieros extraordinario y más do que el último, vamos a decir. Entonces, con eso, el rompimiento de la represa nos afectó casi 800 kilómetros de río, de la cuenca del río Dulce, y muchas de estas personas hoy están desestructuradas porque tenían su fuente de renta, bebían de esta agua, más de 1 millón de personas tomaban de esta agua y continúan tomando. Eso que es el problema, porque 2 o 3 meses después ellos hicieron un laudo y dijeron, mira, puedes beber el agua que está lista, no hay contaminación. Y 3 años después tenemos laudos médicos de que hay un grande índice de níquel y zinco en a las personas. Incluso tenemos niños que están dando en pelo. Las madres en Garalonga y uno de los municipios acá están siendo orientadas a encarcerarse o no estar embarazadas, por mi portuñol. Y a partir de eso, las personas empiezan a vivir una vida que no es suya, una vida de miedo, una vida de poca salud y una vida de que psicológicamente afectada. Y tenemos acá en el encuentro niños con su cuerpo todo enferidado porque toman baño, se bañan en la agua de este río. Como si sus ciudades son abastecidas con esta agua. Entonces denunciamos todo esto, denunciamos porque el mar también fue contaminado y tenemos acá muchos pescadores, muchas pescadoras, porque estamos en un encuentro de 3 años de lucha contra la injusticia. Y principalmente organizando acá en este encuentro los niños y las mujeres, que son las principales víctimas de este modelo energético. Entonces, en ese sentido, las empresas también reivindican que ellas sean escuchadas. Las empresas no tienen hábito de escuchar a las mujeres. Las empresas tienen el hábito de ser patriarcales y a platicar con los hombres, y las mujeres se quedan aisladas en participación. Y lo mismo porque destruyó todo el núcleo familiar, toda la comunidad, destruyó toda la relación de vida, de articulación que ellos tenían en toda la cuenca. Entonces, todo es un proceso que precisa ser reconstruido dentro de una constitución popular, donde los afectados sean los sujetos de su propia historia. Y la empresa no tiene esta concepción. La empresa tiene un proceso de experteza con experiencias internacionales de crímenes que ellas causan en todo el mundo, y que a partir de esa experteza ellas saben cómo llegar, cómo platicar, cómo enrolar, cómo principalmente individualizar los procesos de indemnización. Y sabemos que los afectados, cuando son individualizados para negociar, la empresa puede pasar por cima de derechos humanos que los afectados tienen y también de los sueños, porque incluso las personas muchas veces creen que el crimen ocurrió, fue un desastre, fue una cuestión que nadie sabía, pero tenemos pruebas de que ellos sabían que iba a romper. Tenemos laudos de la Policía Federal, Estatal y también del Ministerio Público, pero en la ganancia de producir más en menos tiempo se quedó a este grande crimen que ocurrió a 3 años pasados, y creo que nosotros hasta hoy no tenemos la dimensión de los problemas que se quedan, que se van a aumentar, que cuando se tiene un problema y tú no lo resuelves, él tiene la capacidad, vamos a decir, de se tornar un gran problema o muchos otros problemas, ¿no? Entonces estamos en esta lucha, empezamos el encuentro acá y a partir de mañana empezaremos una marcha desde el río hasta el mar, diciendo que ellos no van a nos calar. Estamos construyendo el mar de acá en Brasil a más de 27 años, y en América Latina y con Cuba estamos construyendo el mar, que se llama el Movimiento de Afectados por el Presen en español. Acá es Navis, y a nivel internacional es el mar. Tenemos 15 países que están en ese proceso de construcción. Porque el proceso, la metodología, la concepción de construir empresas es igual en todo el mundo. Tiene un patrón de violación de derechos humanos de los afectados, y eso ocurre en todos los países. Entonces, en este proceso estamos construyendo esta articulación internacional para que a la fuerza de los pueblos, de los afectados, sean firmes y fuertes, y que no se queden también aislados en sus cuencas, en sus países, pero que tenga una articulación a nivel internacional. Incluso hay personas también que participan desde la Argentina, porque también tenemos las represas de Garabí, Panambí, que es en el río Uruguay, que vamos a ser afectados, y me parece que ahora van a construir de verdad. Los dos pueblos, ¿no? La Argentina y el pueblo también de afectados. Y estamos con una articulación buena con los argentinos en la parte argentina. Sonia, la verdad es que te escucho y es muy gratificante, nada, sentir la fuerza que se transmite en tu mensaje. Vos contás muchas cosas que me dan intriga por saber. Decís que es un movimiento principalmente de mujeres y niños. Y quería preguntarte, bueno, en el contexto que está viviendo Brasil, para quienes estamos aquí en Argentina y lo vemos a veces un poco de lejos, quisiera que nos cuentes un poquito cómo está influyendo todas las este nuevo, digamos, esta nueva lucha que están encarnizando las mujeres, ¿no? Con respecto al movimiento de ustedes, al MAVI, ¿siempre fue un movimiento de mujeres o está tomando ahora más fuerza que sea de mujeres? Claro, el nuestro movimiento es mixto de hombres, mujeres, niños, y es importante, LGBT también, pero reunimos las mujeres porque evaluamos que son las principales víctimas en estos dos días. Uh-huh. Pero a partir de mañana estaremos con los compañeros que también van a marchar con nosotros. Ah, está bien. Y estos sentidos, sí, y el encuentro de las mujeres también no es solo por el proceso del crimen, acá de la minería, de todo eso que se rompió. Uh-huh. Estamos y tenemos que construir un proyecto para el Brasil, porque ahora, con un presidente que no respeta la democracia, vamos a tener que tener un proceso de formación, de organización y de lucha mucho más calificado, persistente, de resistencia, porque él quedó muy claro en su campaña electoral de que los ambientalistas, los activistas, los que hacen la lucha, las minorías tienen que calar, adaptar o desaparecerán. Entonces, en este proceso, nosotros nos quedamos firmes en la lucha para garantizar nuestros derechos históricamente conquistados. Estamos en un momento de resistencia porque corremos el riesgo de perder los derechos que llevamos décadas, generaciones para conquistar, y que ahora corre el riesgo de perder ese derecho. También luchar por la soberanía y por la democracia, ¿no? Porque son los temas principales que nosotros tenemos que construir unidad en Brasil para retomar la democracia en Brasil. Siento en lo que decís esta idea que trae el feminismo en estos tiempos tan fuerte, de que lo que hay que desarmar lo que hay que desarmar, que es el patriarcado, viene implícito también este capitalismo y este accionar de las empresas, ¿no? Y que es importante poder desarmar internamente en las organizaciones nuestras, inclusive, esos restos o esas entrañas del patriarcado que tenemos, ¿no? Claro, El MADI tiene clareza, la dirección del movimiento tiene clareza de la importancia que es hoy para las mujeres, de que las mujeres tienen que construir un movimiento fuerte y el movimiento fuerte construir una fuerza feminista que hoy estamos construyendo y debatiendo acá en Brasil, en todos los movimientos sociales, un feminismo popular, que es un feminismo construido a partir de nuestras luchas contemporáneas y que las mujeres sean parte del proceso. Sabemos que sin las mujeres la lucha se queda en la casa. Entonces en el MAVI está tranquilo esto, y es una decisión incluso de los hombres, de los compañeros, de la importancia de tener momentos autoorganizados de las mujeres, de los niños, y ellos están nos ayudando en este proceso, principalmente en la ciranda acá, porque tenemos cerca de 70 niños, adolescentes, en todos los compas, los hombres están nos ayudando a cuidar, acá en la seguridad también, en la infraestructura. Pero a partir de mañana ellos se juntan con nosotros y la lucha es la misma. Mira, la pauta de las mujeres, del MAVI, es la pauta del movimiento. No es una pauta, decir, aislada o otra pauta. Es la misma porque es la reestructuración de todo el proceso de vida que las familias vivían y que ahora están en momento de no tener sueños, porque tampoco el reasentamiento de las familias afectadas directamente está listo, y ya estamos hablando de 3 años. Entonces, estos 3 años, impunidades y al mismo tiempo de intentar criminalizar los que hacen la lucha acá en Brasil, y principalmente con nosotros los afectados y afectadas. La verdad es que es clarísimo lo que contás. Me encantaría, no sé si querés contar un poquito, vos proponías que frente a este contexto político latinoamericano y de Brasil, lo que urge es calificar la organización y la lucha, o sea, profundizar nuestras capacidades de organización y de lucha. ¿Querés contar algo de por dónde se piensa que hay que profundizar la organización? ¿Qué cosas hay que modificar en nuestras dinámicas habituales de organizaciones como las de ustedes que tienen 27 años? Mira, yo creo que tanto en Brasil como América Latina vivimos muchos golpes de Estado. Y ahora, por ejemplo, en Brasil se legitimó el golpe con Dilma en las elecciones, ocurrió este en Honduras, ocurrió de cierta forma en Argentina también, pero fue, vamos a decir, de la misma forma que Brasil después se consolidó con las elecciones, la tentativa en Venezuela, en Bolivia, en Paraguay. Entonces yo creo que en este momento, en la conjuntura internacional, primero nosotros vamos a tener que ser más profesional internamente, reorganizar nuestras organizaciones y cambiar muchas cosas que creo que tienen que mejorar. Primero, de forma más corporativa, pensar mejor cuál es nuestra estrategia, por qué estamos acá, quién son los enemigos principales. Después, creo que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional tener una articulación política de base, pero no de articulación solamente, pero de análisis, de lucha y de pautas populares que consigamos retomar la democracia en toda la América Latina, en todo el mundo. Creo que hoy Venezuela y Cuba son las referencias, porque y Bolivia también, Bolivia, un tanto Ecuador, porque ellos ya empezaron a cambiar la constituyente de sus países y empoderar al pueblo. Creo que los países que pasaron el poder más al lado de los pueblos, que fueron a las calles y dialogaron con el pueblo, consiguieron mantener la democracia en su país, por más que sean países estratégicos que el imperialismo quiere destruir, vamos a decir. Y creo que Brasil, la nuestra democracia, estaba muy nueva, y también la concesión que hicimos durante los últimos años con el MDB, que ahora es MDB, no es más PMDB, con la burguesía interna, que se alió al capital internacional, nos proporcionó los golpes y el pueblo está lejos de la participación. Entonces creo que estos países de Brasil en este momento se ponen en una conjuntura jamás vivida por nosotros y que vamos a tener que ahora dialogar mucho más con el pueblo. Y los gobiernos, vamos a decir que nosotros vamos a elegir en los próximos periodos o será un revolucionario, porque tenemos que hacer la reestatización de muchas cosas que fue privatizada en el gobierno de Temer y ahora también de Bolsonaro. Vamos a tener que hacer un proceso, un cambio a 4, 5 o 10 años, no sé cuántos años vamos a tener para poder reverter lo que se destruyó en los últimos 2 años y medio. Entonces creo que es mucha persistencia, mucha lucha, mucha complicidad en nuestra concepción de que la riqueza producida por los trabajadores sea dividida entre los trabajadores. Hoy tenemos en el mundo 6 personas que son dueños de la misma riqueza que medio mundo. En Brasil, 6 también empresas son dueñas de la misma riqueza de 100 millones de personas. Entonces creo que toda la producción está siendo producida de forma social y la apropiación es privada. Entonces es este sistema que nosotros no queremos y el enemigo principal es el sistema capitalista, imperialista y patriarcal. La verdad es que queda demasiado claro todo, Sonia. Es un placer escuchar gente tan formada, ¿no? Y laburando, bueno, como lo están haciendo ustedes. A mí me siguen quedando preguntas. No sé si te puedo seguir preguntando, si estamos interrumpiendo alguna actividad del encuentro. No, tranquilo. Bueno, una de las cosas que quería preguntar es cómo piensan dentro del movimiento la formación de cuadros políticos, ¿no? Que es una de las grandes uno de los grandes problemas que tiene las organizaciones de izquierda en general y que hacen que justamente aparezcan pocos referentes a la hora de poder disputar el poder, ¿no? Mira, nosotros creemos que es muy importante 3 cosas para mantener el movimiento firme. Primero, la organización, tener claro una estrategia. Segundo, un proceso de formación política, que los militantes, que los líderes de las regiones todas sepan cierto que se pasa en la coyuntura a nivel internacional, nacional y regional. Porque la conjuntura internacional llega en la subcomunidad. Entonces, ¿cómo entender todo este proceso para tener clareza de la lucha, de las contradicciones y de quién es el enemigo? Y la otra, un proceso de lucha. Entonces, la organización, la formación y la lucha. Creo que esto es el tripé principal que se liga, que es la estructura para tener hoy una organización fuerte y preparada para cualquier conjuntura, ¿no? Claro, es impresionante cómo en algunos lugares en donde está más avanzada, digamos, la derecha y el capitalismo, como en Colombia, por ejemplo, una de las estrategias es ir eliminando estos dirigentes, ¿no? Y esto requiere una estrategia en contraposición que permita, bueno, que nadie sea totalmente indispensable, ¿no? Claro. Acá en Brasil, cuando las fuerzas nacionales invadieron el Río de Janeiro, ya tuvimos la muerte de nuestra querida Marielle, ¿no? Claro. Era una vereadora, mujer, negra. Sabemos que en otros lugares, incluso en este periodo de campaña electoral, los electores de Bolsonaro asesinaron muchas personas que estaban, vamos a decir, se opondo a este proyecto y viviendo la democracia, saliendo en la calle con las con las plumas, con las camisas de su partido, de Lula libre, así bordeando. Uh-huh. Entonces, yo creo que vamos a entrar en un proceso que tenemos que reorganizar nuestra seguridad para que nuestra vida sea respetada, ¿no? Uh-huh. Bueno, Sonia, la verdad es que, nada, es muy interesante escucharte. Agradezco tu esfuerzo por que podamos comprenderte, porque la verdad es que es un testimonio de lujo poder escuchar de la propia voz de quienes están siendo parte de esa organización, de ese proceso de organización popular en Brasil. Estos detalles, ¿no? De cómo se vive allí la lucha. No sé si querés decir algo más, querés contar algo más. No, solo desafiarnos en cuanto a América Latina, de que la lucha es internacionalista. Nos enseña Cuba, nos enseñó José Martí, nos enseña Fidel, cuando siempre estuve, vamos a decir, preparado a prestar solidaridad, pero no es una solidaridad de una carta de apoyo con firmas, es una solidaridad con personas humanas, lindas, queridas, alegres, que van en tu país a ayudar, incluso si precisar, te quedar un poco lejos de tu familia, te quedan a veces años, 2, 3, 5 años en otros países, ayudando a ser solidarios. Creo que la rabia de Cuba que tiene los países imperialistas es un señal de alerta que para nosotros de la importancia que es estar cerca de ellos para poder construir nuestros países soberanos donde la riqueza sea distribuida. Y nosotros acá estamos luchando con las mujeres que de río al mar o del mar a río no va a parar. Nosotros, despacito, vamos haciendo nuestra lucha, acumulando fuerza para volver a ser feliz de nuevo. Impresionante, Sonia, escucharte. La verdad es que vamos a estar acompañándolos con la alegría de saber que serán miles marchando a partir de mañana, entonces, mañana martes 6 de noviembre, para quienes nos estén escuchando este miércoles, y que vamos a estar pensando en ustedes y en la fuerza que se dan y que nos damos juntos al saber que hay muchos y muchas compañeras en pie de lucha en toda nuestra América. Muy bien, un grande abrazo para ustedes y mucha fuerza en la América Latina. Gracias, Sonia. Bueno, Romy, no sé si estás escuchando todavía, si estás por ahí. Sí, te escucho. Bueno, Romy, la verdad que un lujo poder escuchar a esta compañera con esta claridad, ¿no? Que nos emociona, que nos llena y que nos permite seguir sintiendo que hay esperanzas, ¿no? Más allá de que gane un Bolsonaro, un Macri. Está el pueblo y está ahí, firme. Sí, la verdad que sí, bueno, es lo que se está viviendo desde ayer, que inició este encuentro de mujeres afectadas y de crianzas, de niños y niñas afectados por las represas, y que da inicio también estos 10 días de lucha, que en realidad son 10 días de lucha en la calle, que se suman y se acoplan a todos los días de lucha que las personas cotidianamente y artesanalmente desde abajo van desplegando para la dignidad de la vida, ¿no? Porque es en definitiva esto, ¿no? Crímenes como los que aconteció aquí de la Lama Pio 12 nos dejan en ese shock de preguntarnos ¿qué onda? Para esta gente no valemos nada. Algo que reiteradamente hablamos en la calle frente a los miles de avasallamientos que tenemos en la vida cotidiana en estos capitalismos latinoamericanos. Estos crímenes pasan esa prueba empírica de que no les importamos nada, al capital no le importamos nada y solo nos resta resistir para existir, como dicen aquí las compañeras afro. Uh-huh. Y bueno, evidentemente, como se imaginarán, los testimonios son muy fuertes porque realmente lo que aconteció, o sea, es de una magnitud que por suerte en Argentina no conocemos, pero que es una prueba empírica de las miles de denuncias que históricamente se están haciendo contra estos mega emprendimientos del capital que adquieren estas nuevas formas extractivistas, pero que tienen la misma lógica que conocemos desde que Occidente pisó nuestro territorio. Sí, aquí tenemos la soja, la sojización, digamos, ¿no? Y los agroquímicos como también una contrapartida, y hace una semana o dos hubo un derrame en Vaca Muerta del petróleo, donde están haciendo fracking desde hace no mucho, ¿no? Creo que hace menos de un mes estuvo Macri inaugurando la planta de fracking y ya hay un derrame de petróleo que afecta a cientos y cientos de hectáreas y de poblaciones también, ¿no? Cosa que bueno, va un poco en la misma línea de lo que venía contando Sonia, ¿no? Y de lo que decís vos, el único interés es la productividad, y no es que no saben qué puede ocurrir o que van a ocurrir estos desastres, sino que saben que su objetivo es extraer materia prima o bienes comunes y llevarse toda la ganancia sin invertir absolutamente nada, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, acá está el pueblo resistiendo y creando organización. Bueno, ahí nos quedamos con el corazón en esa esperanza y en esa empatía que generan incluso a tantos kilómetros, agradeciéndoles ser una luz de esperanza hacia el futuro. Romy, te pido por favor que abraces fuerte a la compañera de parte nuestra, porque realmente nos viene muy bien saber que hay gente con tanta claridad luchando en nuestra América. Sí, sí, a la compañera y a las compañeras, porque es una mujeriada increíble con una fuerza titánica, y que La buena noticia es que somos muchas y que estamos organizadas. Tal cual. Romy, a vos también un gran abrazo, y la verdad que, bueno, fabulosa la posibilidad de que nos compartas todo esto, ¿no? La verdad que eternamente agradecidos. Enteros de labios quebrados.

¡Viva Mogol Caché! Muchas gracias. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. A 3 años del crimen de Lámano, Río 12, justicia para los afectados, castigo para los responsables. Desde las diversas asambleas y colectivos en resistencia al régimen extractivista, el saqueo de nuestros territorios y la contaminación del ambiente en Argentina, nos sumamos al reclamo de justicia para las afectadas y afectados por el rompimiento de las represas de la minera Samarco en Brasil. El 5 de noviembre de 2015 se derramaron 48,3 millones de metros cúbicos de lodo de desechos de la megaminería por la ruptura del dique de cola de la minera Samarco, controlada por las empresas Vale y BHP Billiton. Recorrió cerca de 650 kilómetros hasta la desembocadura en el mar, en un trayecto que comprende 43 municipios y 17 aldeas de los pueblos indígenas Krenak, Tupiniquins y Guaraníes. Destruyó casas, bienes, modos de vida, fuentes de ingreso y trabajo, suelos y proyectos de vida. La ruptura mató a 19 personas y provocó el abandono forzado de toda la localidad de Bento Rodríguez. Desde entonces inicia la revictimización. Las familias afectadas, al calor de que intentan recomponer sus vidas, tuvieron que iniciar la lucha por el reconocimiento del crimen y el castigo de los responsables. La estrategia de los estados y la empresa fue la burocratización de la asistencia y el trato discrecional a fin de cansar y dividir a las familias. A 3 años del crimen, son 2.800 desplazados, pero ninguna casa nueva fue construida. Las personas denuncian problemas en la piel y respiratorios en toda la cuenca. Y quienes se realizaron los exámenes de sangre confirmaron la contaminación de metales pesados. Aún hay más de 1 millón de afectados sin reconocimiento. 3 municipios sin suministro de agua. Las cuencas están contaminadas. La pesca, fuente de trabajo, está prohibida. Nuestro abrazo y solidaridad en una lucha que nos hermana contra el modelo de saqueo de nuestros bienes comunes y de hambre y enfermedad para nuestros pueblos. Porque desde aquí, desde nuestros territorios al sur, también sufrimos la destrucción y contaminación de la megaminería en nuestras montañas, los agrotóxicos en nuestro aire, agua y alimentos, el electromagnetismo, el fracking, los gases tóxicos de las fábricas industriales, de la producción de agrocombustibles y etanol, las curtiembres y termoeléctricas, el avance del desarrollismo inmobiliario y la frontera agropecuaria sobre el monte nativo, lagos, mares y ríos, humedales, glaciares. Sufrimos también la criminalización de quienes luchan y la persecución de los pueblos originarios. Como hace más de 500 años, América Latina resiste contra el extractivismo, el saqueo y el imperialismo. Justicia. Bueno, y ahora, como lo habíamos anticipado al comienzo del programa, vamos a estar escuchando esta entrevista con Fede, esta charla con Fede, quien nos va a estar presentando a una compañera y a un compañero y que vamos a estar disfrutando justamente de este proceso de organización que se da para poder encontrarle una vuelta a esta presión económica que nos meten los gobiernos antipopulares. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Bueno, y ahora estamos en comunicación con nuestro compañero de de Radio Mestiza allí en Junín, provincia de Buenos Aires. ¿Así es, Fede? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, che. ¿Por allá? Bueno, es así, estás en Radio Mestiza, has estado en La Negra, has estado en El Pueblo TV, has estado en Radio Fogón y ahora estás en Mestiza. Así es, Mestiza, que es un proyecto comunitario reciente que están haciendo, que está creciendo y que día a día se desarrolla un poquito más y crece y se ramifica gracias a este tipo de lazos. Qué bueno. Bueno, Fede, ¿y en la radio qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algún programa? ¿Estás haciendo producción? ¿Estás ayudando en la construcción del edificio? Contame un poco en qué están. Sí, hoy por hoy tenemos dos puntos de encuentro de lo que es la estructura orgánica de la Radio Mestiza. Las principales, una serie de talleres de formación acerca de lo que es la cultura comunitaria, popular, viva, donde nos encontramos y cada participante va exponiendo o armando charlas abiertas y nos vamos formando entre todos y todas. Y la segunda parte de los encuentros ya tiene que ver un poco más con el tema de lo edílico, de generar el armado del estudio de radio, de tratar de conseguir, qué sé yo, cables, micrófonos y todo ese tipo de aparaterío que necesitamos para salir de alguna manera al aire, ¿no? Está bueno, pero ya están saliendo por lo menos por internet. Por internet salimos, es radiomestiza.org/vivo, creo que es, y si no nos buscan en Facebook. Y ahí va a ser más fácil encontrar el link, pero sí, estamos saliendo online y próximamente, hoy nos acaba de llegar el polo y tenemos que ver de qué manera instalamos la antena, pero estamos ahí en la última recta del armado de lo que significa el equipo para salir al aire por dial. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Fede, y Junín es un espacio donde hay otras radios comunitarias, hay otras experiencias. Contanos un poco, para quienes no somos de Buenos Aires o lo somos pero hace mucho que no estamos, ¿dónde está Junín? ¿En qué parte de la provincia de Buenos Aires? Junín está es una ciudad que contiene alrededor de 100.000 habitantes. Se encuentra sobre la Ruta 7 y está al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Dentro de lo que significan las experiencias de comunicación popular o comunitarias, no hay ninguna, digamos, no existía nada. Uh-huh. Esta es como, si bien hubo hace más o menos 5 años una especie de leyenda de algo que quedó ahí de lo que fue una radio que llegó a llamarse La Comunitaria y que funcionó un año, poco quedó esa experiencia, de tal manera que ni siquiera los integrantes o las integrantas de esa radio hoy por hoy no participan del armado de Mestiza, pero que bueno, que seguramente en algún momento se sumarán. Siempre los inicios son como los más forzosos. Uh-huh. Y complicados, pero sí, digamos que Mestiza viene un poco a cumplir las necesidades de comunicacionales de quienes no tenemos voces, de quienes no queremos y no nos damos por vencidos a tratar de generar otra opinión, otra información, otro punto de vista, y bueno, y hoy por hoy somos el único medio alternativo que estamos acá en la ciudad. Fede, me decís noroeste, ¿esto es cerca de qué ciudad conocida? Bueno, Junín es conocido, yo lo he oído nombrar, pero digo, ¿está cerca del límite de la provincia de Buenos Aires con Santa Fe? ¿Choca con...? Sí. Ajá. Sí, sí, estaremos más o menos a 100, 120 kilómetros del límite con Santa Fe. Ajá. Estamos cerca de Lincoln, estamos cerca de lo que es Los Toldos, cerca de Pergamino, cerca de Chacabuco, Chivilcoy. Uh-huh. Y es una ciudad de 6.000 habitantes, todavía una ciudad bastante chica, digo, uno puede imaginarse que todavía se conocen casi todos y que nada, uno podría pensar 6.000 habitantes no pasa nada, pero en Junín pasan cosas, ¿no? Sí, Javi, 100.000 habitantes. Ah, 100.000. Ah, claro, bien. Yo entendí mal. No, 100.000 es un montón. Sí, ando medio congestionado, pero es una ciudad bastante grande, por eso me parecía. Pero igualmente nos conocemos entre todos, ¿eh? Eso es una realidad también. Ajá. Mira. Sí, digamos, dentro de los submundos, digamos, ya sea el del trabajo de cada uno, el de las escuelas, el de la militancia territorial, el del centro, el de la periferia, nos conocemos entre todos, claro. Y todas. Sigue existiendo esa cuestión más de pueblo. Uh-huh. Fede, y dentro de las cosas que pasan, pasan cosas buenas y cosas no tan buenas. Me contaba afuera, antes de la charla, que hoy había una marcha. Contame un poquito de qué se trata eso y después nos metemos en lo que nos interesa, pero esto también es parte, digamos, de qué es Junín, de Junín hoy, ¿no?, de Buenos Aires. Sí, Javi, bueno, como en todas partes, ¿no?, en realidad, el machismo es regla del día, está explícito permanentemente en esta sociedad patriarcal, y Junín no es una excepción, ¿no? Entonces, hoy en un rato vamos a estar manifestándonos, marchando desde la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza principal, recorriendo en contramano de todo lo que es el centro principal de Junín hasta la municipalidad, exigiendo justicia, porque en la madrugada del domingo, a la salida de un boliche nocturno, una mujer de 16 años fue abusada por un tipo, una lacra en realidad, que parece que es del ambiente de la noche y de los boliches y todo este tipo de cuestiones, que de una manera muy muy muy extraña tomó un remis, lo manejó, la pasó a buscar a ella, y bueno, intentó abusar de ella, le pegó y la chica quedó muy lastimada, muy golpeada, y fue al hospital, pudo salir de esa situación, apareció en el hospital y hoy por hoy, por suerte, podemos decir que no fue un hecho fatal, pero sí sumamente grave, y es por eso que en un rato vamos a estar manifestándonos. Está bueno. ¿Se sabe quién es el abusador, digamos? Sí. La lacra esta se llama, es de apellido Tallone, es un tipo de 26 años, y que suele andar con este tipo de lógicas de grupo, ¿no?, que se van entrelazando bajo complicidades, de quién se tiene algo con tal chica o ese cierto poder hacia el cuerpo o la cuerpa de una mujer, ¿no? Entonces, por suerte, como decía, no fue un hecho fatal, y además sirve para que se destape todo este manto de encubrimiento que estaba sobre este séquito de machirulo de la noche, y realmente hay una ebullición por parte de un grupo de mujeres más jóvenes que no están organizadas o que no tenían conciencia de lo que realmente estaban sufriendo y que hoy por hoy empiezan a repreguntarse un montón de situaciones y empiezan a denunciar esa situación. Claro. Así que de alguna manera esa rabia se canaliza en lucha y en exigencia, ¿no? Bueno, es un proceso que está sucediendo en todos lados, en todo el país, y que creo que se está contagiando hacia otros lugares también, y que tiene que ver con esto de los scratches, ¿no? Y está bueno el empoderamiento de las mujeres, y lo que sucede a partir de empezar a concientizar los abusos y justamente estos privilegios de los varones en este sistema patriarcal que estamos tratando de transformar. Pero en todo caso está bueno saber que suceden estas cosas y que hay una respuesta de organización, de juntarse, de salir, de escrachar, de exigir y de organizarse para evitar futuras situaciones similares, ¿no? Totalmente, Javi, totalmente de acuerdo. La verdad que son mujeres jóvenes, 16 años, son adolescentes, en plena adolescencia, y se están organizando de alguna manera y están empezando a tomar y a generar otro tipo de roles y de métodos distintos a lo que estamos acostumbrados tal vez en quienes estamos en experiencias organizativas, ¿no? Así que ahí vamos a estar acompañando y poniendo lo que podamos para apoyar a este movimiento y a esta causa, ¿no? Está buenísimo. Bueno, Fede, y un poco la idea de las corresponsalías es también recorrer a través de los ojos de compañeros y compañeras y compañeres de organizaciones, de medios populares y comunitarios, los procesos de organización y de lucha de otras organizaciones, de otros movimientos. Y yo te venía pidiendo, con esto de que seas corresponsal de La Negra, porque ya lo has hecho un montón de veces además, y sabemos y coincidimos en esta mirada, que rastrees un poco organizaciones allí en Junín, un lugar que por ahí yo no conozco, más que por ahí haberlo escuchado nombrado en algún lado, pero que me imagino que como en todos lados suceden cosas. Pasa que lo que suele ganar la primera plana de los medios hegemónicos tiene que ver, en todo caso, con la denuncia y no con la capacidad de organizarnos y de construir futuros y presentes más deseados, ¿no? Así es, Javi, así es. Bueno, vos bien lo decías, generalmente no somos primicia, digamos, no somos, refiriéndome a todo tipo de experiencia organizativa que busque dar un paso más hacia un camino hacia el buen vivir, ¿no? Uh-huh. O un modo de vida más justo, de alguna manera. Acá uno de los periódicos principales depende directamente del Vaticano, a esa escala. Ah. Y el otro, sí, con eso te digo todo. Mira. Y el otro también responde a una familia histórica oligarca tradicional de Junín. Uh-huh. Entonces, no creo que les interese que seamos un buen negocio para este tipo de medios. Claro. Pero sin embargo, hay suceden organizaciones que tienen seguramente mucho para aportar en estos procesos de compartir formas, estrategias, miradas con respecto a cómo organizarse, y un poco vos habías identificado una experiencia que estaría buenísimo que nos compartas. Sí, Javi, tal cual. Cuando me convocaste me abriste la posibilidad y necesitaba participar las corresponsalías, lo primero que se me vino, dije sí, porque empecé a pensar y se me vinieron un montón de experiencias recontra zarpadas de lo que significa el desarrollo popular de Junín, ¿no? Entonces era casi imposible negarme a participar de esta manera, y bueno, y lo primero que se me apareció en la cabeza era la experiencia de los compañeros, las compañeras de lo que denominan el Punto Verde, en la Casa Popular de Entre Galestro. Y bueno, si te parece, escuchamos el audio que nos manda Agus Prati acerca de lo que es estrictamente el punto verde del Dante Balestro, ¿te parece? Dale, buenísimo. Bueno, el proyecto del punto verde es lo empezamos hace un par de meses y lo que plantea es un punto de encuentro para que vecinos y vecinas de la Casa Popular Dante Balestro pueda acercar a la casa todo lo que es material reciclable. Por ejemplo, botellas de vidrio, de plástico, latas. Y entonces lo que hacemos es, tenemos un par de contactos de recicladores urbanos que lo que hacen es pasarlo a buscar y ellos después se ocupan de venderlo. Entonces, por un lado, o sea, tiene varios beneficios el punto verde. Por un lado tenemos esta posibilidad de generar un trabajo, no sé si de generar porque ya ellos ya vienen trabajando quizás hace años algunos, pero bueno, es una fuente de trabajo para varias personas y además también lo que genera es una conciencia, ¿no?, de las personas que acercan el material de reciclado porque cada uno se ocupa en su casa de separar los residuos y con una conciencia, ¿no?, de que esos residuos no terminen en el basural, en relleno sanitario, sino que tengan otro destino por ahí, ¿no? Que bueno, que en este caso, bueno, nosotros lo pensamos, ¿no?, desde esta cuestión del impacto ambiental que generan todo lo que son las botellas de plástico y de vidrio, las latas que tardan muchísimos años en desaparecer del planeta, entonces tiene como un doble beneficio, ¿no?, esto del punto verde, porque si bien estamos colaborando con los recicladores, también estamos generando conciencia en las personas que acercan el material de desecho y esos desechos ya van a tener otro rumbo, no van a terminar en basural. Entonces, los lunes son los días de encuentro, la gente acerca, los vecinos y las vecinas acercan todo lo que es material reciclado a la Casa Popular Dante Balestro y después pasan a buscarlo los recicladores urbanos por ahí y ellos se ocupan de venderlo. Así que bueno, esto es básicamente el proyecto. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Bueno, ahí escuchábamos a Agustina Prati, compañera del Punto Verde, y nos contaba un poco la manera de los por qué es importante que haya este tipo de organizaciones en la ciudad. Me parece importante resaltar esto que marca AUS, ¿no? Esos dos ejes que trabaja el Punto Verde, que es tanto el cuidado del medio ambiente, ¿no?, como también la colaboración a una fuente de trabajo más digna, ¿no, Javi? Sí, sí, tal cual. Vos sabés que en muchos lugares del mundo lo que mal llamamos basura, como decías, es uno de los negocios más importantes, ¿no? Porque esto de este sistema capitalista que pretende que consumamos y tiremos, hace que se genere una cantidad de basura de la cual salen un montón de cuestiones, ¿no? Desde, bueno, hay un ejemplo como el de las tapitas para el Garrahan, que yo no sé si la gente sabe qué es lo que se hacen con las tapitas para el Garrahan, pero lo que están haciendo es fundir el plástico ese, que parece que es reciclable, no todos los plásticos son reciclables, y fabrican con eso una especie de material que podría reemplazar a la madera de alguna manera, y hacen, bueno, juegos para niños, muebles, bancos de plaza, hacen un montón de cosas que son re interesantes, ¿no? Digo, seguramente con una mínima infraestructura que ahí a veces hace falta la presencia del Estado para poder asegurar esas máquinas o esa maquinaria para poder procesar la basura, ¿no? Sí, sí, la verdad que esto que contaba Javi es buenísimo. Yo te soy sincero, alguna que otra vez he juntado tapitas, juntado no, digamos, de lo que veía que consumíamos en una cena, en una juntada, guardar la tapita, guardar el plástico y lo he llevado a centros de recuperación con destino de Garrahan, ¿no? Y la verdad que no tenía, sinceramente no sabía para qué era, claro. Pero está buenísimo esto que comentás. Y por otro lado, también estaba enterado de algo de que en otra parte del mundo es un negocio que se está disputando, ¿no? Todo uh-huh. el tema de lo mal llamado basura, como dice August, claro. Está en jaque, ¿no? Y bueno, y lo que resalta este punto verde es que hay una realidad que son los recicladores urbanos que viven de esto, que sustentan sí. su familia y que mayoritariamente su economía depende netamente de esto. Uh-huh. Entonces también hay toda una lucha por la identidad del reciclador urbano y no el mal llamado cartonero o el ciruja que le dicen también, dice que es medio descriptivo. Entonces de a poco lo que me contaba August mientras charlábamos era que también la lucha era por la reidentificación del sujeto que está generando su propio trabajo en un sistema en el cual es excluido y a la vez disminuye el impacto ambiental. Claro. Son dos realidades que están entrelazadas y que hace un bien común, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Y una forma de generar un laburo que la verdad que en estos tiempos cada vez se vuelve más difícil, ¿no? Sí, sí. La verdad que la crisis económica la sufrimos todos. Junio no es una excepción, ¿no? Cada vez se siente más, hay más merenderos, hay más ollas populares, hay menos infraestructura, hay menos herramientas para los que menos tienen. Es una realidad cruda que a la vez el tener el esfuerzo, el vivir, el coraje de salir a la calle y meterse todos los días a juntar lo que la mayoría de la sociedad llama basura, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, Javi, si te parece, escuchamos un poco lo que nos cuenta Fede, reciclador urbano, y después seguimos charlando. Dale, buenísimo. Hola, mi nombre es Federico Iván Guillén, de 27 años, soy de Junín. Me dedico a comprar y reciclar todo lo que es papeles no metálicos, como cartón, diario, revista, papel blanco y también botella plástica. Por cada tonelada de papel reciclado sustituye una cantidad equivalente de 2 a 3 metros cuadrados de madera, lo que constituye evitar el talado de 15 a 20 árboles pequeños. Esto tarda en crecer un tiempo medio de 15 años. Fabricar papel con materia prima de fábrica reciclada reduce un 74% el riesgo de contaminación atmosférica y se ahorra un 64% de energía en la obtención de papel. En comparación con el papel manufacturado con fibra virgen. Por eso es tan importante el reciclado. Muchas gracias por su atención y saludos. Bueno, un laburo que no es sencillo y que, nada, también es parte, digamos, del resultado de esta crisis, ¿no? Seguramente es un laburo que implica mucho, bueno, mucha energía, mucho esfuerzo físico también, y ahí está Fede entonces también, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. No solo el desgaste que significa el desgaste físico, ¿no? Y y psicológico que significa andar todo el día buscando, rastreando, pidiendo, ¿no? Sino también la mirada, ¿no? Claro. La mirada social siempre es un punto que es más que prejuzgar el prejuicio, ¿no? El señalamiento. Fede me dice que muchas veces tiene problemas con la policía, que porque cuando anda en el camión, que no le deja de estacionar el camión, que hace quilombo, que bueno, y después cuando está con el carro, lo mismo, ¿viste? Como que le dicen, che, flaco, esto es el, y que le delimitan el famoso centro, claro, de la ciudad, te hacen sentir esa discriminación por el laburo que tiene, ¿no? Claro. Sí, una discriminación que pareciera que este tipo de gobiernos acentúa en lugar de hacerse cargo, que no solo genera, digamos, esas situaciones, sino que además las acentúa, digamos, y que vuelve todo mucho más difícil, ¿no? Sí, totalmente, vuelve todo mucho más difícil. Y para ciertos sectores vuelven algunas cuestiones más fáciles, ¿no? Uh-huh. Este envalentonamiento que estamos viviendo por parte de las Fuerzas Armadas, Fede me lo menciona permanentemente, el tricoteo, el maltrato, uh-huh. Bueno, nosotros que solemos estar en la calle, también sabemos de qué se trata este tipo de beneficios hacia esos sectores, ¿no? Uh-huh. Fede, y con respecto a esto, ¿qué te comentan los cumpas? Digo, ¿se han organizado de alguna manera para poder pasar mejor esa situación, evitarla, precaverla, digamos, o sea, para resolver esa situación? Sí, mira, Javi, básicamente lo que viene el punto verde a hacer es a dar una mano para legitimizar y tratar de institucionalizar el trabajo, ¿no? Uh-huh. De los recicladores urbanos. El punto verde se desarrolla en lo que es una casa popular, una casa cultural, donde conviven diferentes organizaciones y llevan adelante desde teatro comunitario, sino debate, charlas políticas, huertas orgánicas. Bueno, ahí conviven el punto verde. Y tiene una sinergia con los vecinos y las vecinas del barrio. Uh-huh. Entonces, lo que me cuenta Agus, lo que me cuenta Lola, que son las que llevan adelante esto, es que no solo suma a los vecinos a querer aportar con el material reciclable, sino que también los acerca a la casa popular y a la vez, generalmente se quedan tomando mate y cuando viene Fede a recolectar, o Javier, el otro muchacho, se quedan tomando mate, se quedan charlando, como que hay ahí una especie de vínculo integratorio, ¿no? Está bueno. Se genera otra relación y también se terminan derribando algunos prejuicios, ¿no? Que capaz, claro, que se tienen. Pero la virtud del punto verde se nuclea en eso, me parece, en el tema de la vinculación y la legitimidad de la dignidad, me parece, básicamente. Uh-huh. Es lo que me cuentan ahí las chicas. Está buenísimo. Un gran laburo que está bueno para pensar, ¿no? Muchos de nuestros organizaciones, centros culturales, espacios comunitarios, muchas veces son eso, centros culturales, espacios comunitarios, pero algunas veces se empiezan a transformar en espacios donde se dan este tipo de proyectos productivos que empiezan a darle salida económica a, aunque sea a una o a dos o a un par de familias que lo necesitan, ¿no? Sí, sí, yo lo que siempre echando ahí con los compañeros, las compañeras, junto, cuando paso, es que ellos imaginan la reproducción de muchos puntos verdes en distintos tipos de barrios, ¿no? Uh-huh. Como que ya se proyecta más a futuro y con una visión transformadora de cómo sería si por lo menos hubiese, no sé, las sociedades de fomento, que son las juntas vecinales que hay acá, sí, serían como los parajes, ¿cómo se llaman allá? Las juntas vecinales. Sí. Acá se llaman sociedades de fomento. nombre horrible, pero es el que tenemos. Si en ese, en esa sociedad de fomento se pudieran desarrollar este tipo de puntos verdes, ¿no? Una vez al día, una vez a la semana, dos veces a la semana, tratar de acopiar todo tipo de material reciclable y tener una interrelación entre todos los actores sociales, ¿no? Claro. Ese material ya, cuando se acopia ya en forma separada, digamos, un plásticos, cartones, papeles. Vidrio, sí. Digo, pero ya se van... ya se va acopiando en forma separada. Así es, sí. Ajá. En realidad generalmente le llega todo junto y van separando. De a poquito me dicen que van como... cada vecino ya lleva el cartón por un lado, el plástico en otro, pero generalmente esos y ellas se encargan de la división del material, de la materia. Claro. Vos sabés que en Bariloche hay una experiencia de una cooperativa que llegó a ser muy muy grande, que lo que hacían era justamente reciclaban en el basurero mismo, ¿viste? O sea, dejaban que el municipio llevara la basura hasta el basurero y allí se encargaban de separar, discriminar, bueno, vendían el cartón, vendían el vidrio y el plástico que servía, el plástico que no, los envases, bueno, cantidad, los metales, la cantidad de cosas que se separaban y se vendían por separado. Digo, son experiencias... o como la del Centro Integrador Comunitario de acá del Bolsón, que tiene una... o sea, ocurren un montón de cosas en el SIC, pero una de las cosas que ocurre es que se habilitó una cocina para poder producir alimentos para vender, y también, ¿no? Allí se sustentan cerca de 25 familias, es una locura, la cocina... está ocupada día y noche de lunes a lunes y todos los días hay alguien produciendo algo para poder después vender en los comercios o en la calle, ¿no? Muy bueno, muy bueno, muy buena iniciativa, muy buena propuesta, ¿eh? Claro, son ese tipo de proyectos y estrategias que se comparten y que se reproducen de alguna manera en distintas partes, ¿no? Y que está bueno poder compartir justamente. Está buenísimo, Javi. Bueno, Fede, sí. No, digo, la verdad que está buenísimo saber de un lugar que nada, yo conozco más que nada por vos, por lo que vas contándonos de Radio Mestiza, a quienes somos amigos tuyos, hemos compartido radio por acá y nada, está buenísimo ir conociendo otras partes, otras miradas de lo que es Junín, allí en provincia de Buenos Aires, como para poder también ir entendiendo, ¿no? Todo lo que nos pasa y también poder sacar ideas para reproducir en otras organizaciones, en otros procesos de organización. Totalmente, Javi, está buenísimo. La verdad que la comarca es un territorio plagado de experiencias de solidaridad, de lucha, de resistencia, de comunitarismo, y ver que todo, que tiene una lógica y tiene esos momentos como cada lugar, y bueno, y en otros espacios, o en otros territorios, digamos, otras geografías, suceden de otra manera otro tipo de situaciones. Y me parece que esto de las corresponsabilidades está buenísimo que terminen de tejer esos puentes, ¿no? Claro, está bueno. Bueno, seguiremos tendiendo esos puentes y invitamos también a que nos retransmitan por Mestiza, la Mestiza. Así está buenísimo. Se pueden autoescuchar también. Está bueno. Sí, tal cual, es muy buena. Algo veníamos pensando igual también de Mestiza, de pedirle permiso también para reproducir este tipo de corresponsabilidades que me parece la buena, la idea es muy buena y muy original y realmente nutre mucho al pensamiento y a la acción, ¿no? Claro, tal cual.